vieja luna. En el momento en que la noche muere, cuando se asoma la sonrisa blanca, en la mañana de mi adversidad, quiero volver a revivir la noche, porque la vieja luna volverá. Ella es quien sabe dónde está mi amor, ella sabe. Si es que lo perdí, vieja luna, que la noche va. Perdí, vieja luna, que la noche.